Se merecen morir bien muertos. La tercera amor, mi oxímoron, Lady Gaga y Shilda, analizando el mal, mintiendo sin parar. Qué divertido es todo el tiempo. Buenas noches, Nuestra América. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Letter Sermón. Mi nombre es Manuel Mendizábal y me acompañan por el momento Tristán Basile y Santiago Abel. Hola, Manuel Mendizábal. ¿Cómo les va? Hola, Tristán Pablo Basile. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Innecesario. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Olga Vázquez en primera semana de receso invernal. Primera semana. Sí, ya este lugar está completamente atiborrado de niños y niñas, sí, está que están Esquivel. Siendo sí, recreados por el doctor Adolfo Pérez Esquivel, que tiene su show habitual de vacaciones de invierno. Solo faltan los nuestros. Yo me pensé que volvía de Brasil y Tristán ya tenía dos o tres pibes, porque él tiene ahí un proyecto de familia muy en mente. Y vuelvo y está en la nada, igual que todavía buscando ahí alguna... Dame tiempo. Eso es lo que vos pensás. Dame tiempo. Todavía, porque como todavía no tomamos una cerveza con vos, no te pude contar de no, mi familia. No, contame al aire, contame no al aire. No te pude contar de mi familia. No, está todo en proyección. Te digo, no le ponga Simón, porque ya me... ayer pasé por lo de mi abuela, me informó muchas cosas, me dijo que todos los bebés nuevos que había en la familia o cercanos se llamaban Simón. Así sí, que se este llaman nombre... todos Simón, y esos nombres italianos, ¿no? ¿Cómo como son? Por ejemplo, Santino. Santino. Valentín. No es italiano, pero... Pero está de moda. No, sí. ¿Qué? Yo tenía unos nombres elegidos. ¿Ya tenés nombres elegidos de varón y de nena? No. Anita Lorenzi está en la producción ejecutiva, el señor Guido Ruscoña en la operación técnica general. Y tenemos público también. ¡Hay público! Una cuestión que se ha vuelto habitual desde hace un par de programas. Ya pueden acercarse a Olga Vázquez si quieren presenciar este programa en vivo. Estamos en 60... ¿Entre 10 y 11 o entre 10 y 11, ¿no? 60, 10 y 11. Nunca, siempre me confundo. Está fresco en el Olga, lo único. Aclaramos. Está fresco, pero porque hay tantos niños que apagaron la calefacción porque había casos de sofocación. Ahora, Pérez Esquivel ya es hora, con todo respeto que le tenemos, ¿no?, al premio Nobel, que cambie el show de títeres y derechos humanos, porque está en el momento representando una violación de los derechos humanos en una cárcel con títeres. Hay un una represión. Un empalamiento. Una represión de gendarmería en el U-Love. Hay un títere de... Ah, no estoy entendiendo un nada persona, no, porque estuviste tiempo mucho fuera. No entiendo mucho tiempo nada. Fuera y... Trajeron la escenografía del pull-off. Sí. Y están recreando una represión en de manera titerográfica. Es una cosa tremenda, la verdad. No sé si es está preparado el público para ver semejante. Pero bueno, ese es el show de Pérez Esquivel. Y aparte con ese acento tan particular que no sabemos dónde sacó. Un falso extranjero. Un tano de ley. Qué bárbaro el falso extranjero. Sí, yo conozco un par de falsos extranjeros. Yo también. O está también el caso de la gente que flasha acento. Que es probablemente corto. De las personas sí, más despreciables. Sí. O sea, uno puede captar la idiotez de una persona cuando flasha. Se fue una semana a España. Qué bronca, qué bronca. Y te habla, joder, tío. Y la edición de cabotaje. Estuve una semanita en Córdoba no, y se, no. se me pone la tonadita. Sí, hay miembros de mi familia que hacen eso. Yo no puedo, yo no puedo. Bajo ningún punto de vista puedo estar 5 años en Chile hablando argentino. Perfecta, no, es que perfecto platense. Es lo normal, me parece. Hay un lado B de esto de la gente que tiene tonada extranjera no justificada, que es el que tiene tonada extranjera sin querer. Porque habla mal, por ejemplo, porque tiene un defecto en la garganta. ¿Cómo? Hay personas que hablan mal. Sí. Y cuando por primera vez hablan mal frente a una determinada audiencia, siempre hay uno que pregunta, che, ¿de dónde sos vos? Ay, como el falso embarazado. No, nací en el hospital italiano. Como la falsa embarazada, que claro. Estás embarazada, no. Claro. No, tiene una panza monumental, pero no estoy embarazada. Claro. Bueno, acaba de llegar al estudio la señorita Patti Mayonis, que también va a estar con nosotros y nosotras. En este, la tercer mon número 237. Hola, ya, Mayo. Ya llevamos un buen trayecto. Ya tenemos un par de vacaciones de invierno encima. Ajá. Muchas. ¿Cómo la van transitando? Hola. Hola, Pati. ¿Cómo estás? Hola, Pati. ¿Cómo estás? Bien, llegué tarde, perdón. No, no te preocupes. Nah, no nos dimos cuenta. Es receso invernal. A Pati se la perdonan, ¿eh? Y pero porque una práctica no sistemática. Cuando es excepcional, claro. Es diferente que cuando es una práctica sistemática y regularizada. Todos los jueves soy tarde la primera persona que estuve acá y nunca llegó tarde. No sé qué está diciendo. Me hacen enojar con estas boludeces. Bueno, estamos. ¿Vayamos al archivo? Sí. ¿Pueden parar de pelearse? ¿Pueden parar de pelearse? No. No. Estamos en la víspera del Día del Amigo. Ah, mañana es el Día del Amigo. Mañana, sí. ¿Cómo lo vienen transitando? ¿Cómo lo vienen llevando? ¿Se van a juntar con sus amigos de la escuela secundaria? ¿No íbamos a ir a ver a esas bandas? ¿A qué vamos? ¿No es solo el sábado? No, era el viernes. Esas bandas. Era el viernes y Manuel ya planificó un asado con todos los chicos de Bransen y nos dejó acá todos plantados. Dejate de joder con los chicos de Bransen, son todos uno. Y los ve solo para el Día del Amigo. ¿Los chicos de Bransen son violadores? ¿Son violadores? ¿O los chicos de Bransen tienen nombre a banda de rock, por ende son todos violadores. Los chicos de Orense. No, los chicos de Bransen no son violadores, hasta donde tengo entendido. ¡Dale! Hasta que se demuestre lo contrario. Hasta que salga algún posteo. Es más probable que sea que. Bueno, la manada, hashtag la manada. Sí, sí. No, yo me junto con mis amigos de la secundaria el sábado. Ah, espectacular. O sea que el viernes podemos ir a ver a esas bandas. ¿Al mediodía o a la noche te juntas? A la noche. ¿Qué van a hacer? Vamos a ir a tomar unos tragos en la casa de alguno de los pibes. ¿En el campo? Y después iremos al boliche. Yo quiero saber si va que te mataría. Ustedes, lo que pasa es que no, esto es radio, ¿no? No están viendo. Pero ustedes ven a Manuel y no se lo imaginan en situación Bransen. ¡Voy al boliche! Me lo imagino. Bransen va al boliche, pero acá no lo ves ni en pero pedo. La gente se da cuenta que no vas a un boliche. Me lo imagino a Manuel en una 4x4 llena en una Ranger, de gente de Bransen yendo Amarok. Metiéndose por una calle de barro en un campo con un fogón grande, tomando sí, vino. Él es tal cual. Bransen usa náuticos. Es tal cual, usa náutico, bombacha de campo y camisa Legacy. ¿Qué te pedís en la barra? ¿Vas a la barra de tus amigos? ¿Qué? Ya me conocen. Lo de siempre. Pero lo de siempre es un destornillador. Un séptimo regimiento. Un séptimo regimiento, sí, sí. No, ahora todos toman whisky. Porque ya estamos en una edad donde es legítimo tomar whisky. ¿Sacás a bailar a la gente en el boliche? No bailamos. Caminan. Solo se emborrachan, ¿a qué solo van? Solo nos emborrachamos ocasionalmente no, se pelean mis amigos, nos peleamos. Yo tengo algunos recuerdos de tus amigos de tu cumpleaños de 30 del año pasado y preferiría borrarlos. Está bien, porque no son tus amigos. Hubo fuertes declaraciones. Lo recuerdo. Que están escuchando en este momento, les mandamos un saludo. Sí, sí, porque no son tus amigos. Quiero ver a tus amigos. No, Pati tiene unos amigos medio onda pull off también. Están siendo representados en el espectáculo de títeres de Pérez, de Adolfo Pérez Esquivel. Sí. Títeres y derechos humanos, están los amigos de Patti. Estaban en el Hotel Mascardi. Bueno, tenemos vías de comunicación, Patti Mayonis. Así es. Lo pueden escribir o mandar un mensaje feliz del amigo, sí, por ejemplo. A través de Twitter, @letersermon, a través de Facebook, de Instagram o del teléfono de Radio Nauta. 40 y, no. Opa. Ah, sí, 45. 1 451-6917. Es como cuando te dicen que tu DNI. Este es tu DNI, te lo dicen ordenado distinto y no puedes entender. Un número diferente y no pude. O cuando te dicen tu número de celular termina con 468. A ver, espera. 6, 128, sí. Sí, se me trabó la cabeza, perdón. 451-6917, ahí va. Bien, perfecto. Pueden escribirnos, pueden llamar por teléfono, pueden mandar un mail también a comodosperomejor@gmail.com. Y pueden contarnos qué hacen ustedes para el Día del Amigo. El Día del Amigo es un momento horrible para salir. Sí, es el peor del año, básicamente. Porque está todo lleno de gente, es un quilombo. ¿Hablaron ya de que Argentina está primera en el ranking de valoración de amistad de América Latina? ¿Qué quiere decir? Hay un ranking a nivel mundial de cuánto valora la gente a sus amigos. A ver. Y Argentina está primera de toda América Latina. El último país... Les aconsejo que no vayan, no se traten de no hacer amigos ahí, es Perú. Ah, pero bajísimo, no te Perú. Puedo creer. Perú bajísimo. 57% se odian de personas entre que ellos. Considera que los amigos son importantes. ¿Qué? Le preguntaron a la gente, ¿consideras que tus amigos son importantes? Y hubo más del 40% que respondió no. Y debe ser. No sé cómo es el tema de la amistad en las comunidades indígenas. Mira, a nivel mundial, Qatar es el Qatar país en el ranking de amistad con mayor porcentaje de personas que considera que los amigos son importantes. Ah, pero qué bien Qatar. Perú es un papelón. Perú es o un sea, papelón. Mucha diferencia con los otros con los países cercanos a Perú. Nosotros somos, claro, primero estamos casi igual que Kazajistán y Armenia, como uno siempre se hubiera imaginado. No. País emergente. Y habría que cruzar algunos datos porque el top 5 es rarísimo. Qatar, Suecia, Turquía y Ruanda. Ruanda y España. Son todos... ¿Quién diseñó esta cosa? España, no, igual no. Me parece que... España no son amigos. No son amigos de sus amigos. ¿No son amigos de sus amigos? No. No se llevan bien entre ellos, en general. No se invitan a las casas. Entre diferentes regiones. Son mucho más amigueros que en otros lados. La pregunta es... Dentro de Europa, probablemente. Salvo Suecia, según este ranking. Si estas personas se entienden lo mismo por la palabra amistad. Bueno, antropología. Bueno, no sé. Parece que los colombianos son medio mala onda también. Sí, son re piores los colombianos. Lo que es raro es que traten de ustedes a los amigos, como hacen. ¿Pero usted? Es verdad, es verdad. ¿Intentaste hacer un acento colombiano, Tristán? El parce. No, le salió medio chileno. Bueno. Yo creo que acá en Argentina, sin la parte quali del estudio, sí, valoramos mucho la amistad. Sí, mucho, coincido. Mucho. Coincido. No sé en otros países porque nunca viví. Vos, Santiago, ¿qué decís de Brasil? ¿Valoran mucho la amistad? Ahora podemos hacer un estudio comparativo. ¿Qué sé yo? Es distinto las distintas regiones de Brasil también. Más en el sur, más. Mirá cómo te norte. La complejizó. ¿Dónde conoces vos? No, está difícil. El factor amistad es difícil. Pero no, donde vivo yo es. Si vos no tenés tus amigos, no te podés mover. No podés ir a un lugar solo. ¿Porque no tenés auto? Tenés que. Porque no tenés auto es importante. Porque tenés una discapacidad motriz. O porque. Conoces a la gente, entonces no podés caer solo y sentarte solo porque conoces a los de las otras mesitas. Y te miran como diciendo, mirá qué boludo. Y te miran como obligado, se sienten obligados a invitarte o no hay... Es como un pueblo. Es un pueblo, sí. Claro. A mí me gusta mucho las cosas que se pueden hacer solo. No es así. Sí, desarrolla un poco más porque venís bien. pero se nota que estudiaste, desarrollar el tema que vos preparaste. Lo puedo reformular. Me gustan los lugares en los que se puede ir solo. Por ejemplo, la iglesia. Nunca fui solo a la iglesia ni acompañado. Ah, recién hacía el ateo. Apostasía colectiva. ¿Qué le pasó? ¿Puedes seguir con tu idea, por favor? ¿Tenés ejemplos? Decime algún ejemplo. Por ejemplo, en los cafés de la ciudad de Buenos Aires, sí, yo estoy bajo la impresión de que se puede ir uno o una solo. Es más legítimo. Tomarse un café y nadie te mira como un fuego. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires puedes pasa? Hacer cualquier cosa solo. En la ciudad de La Plata es mucho más complejo. Te miran un poco, ¿seguro? Y porque es un pueblo grande, infierno chico. Porque en la ciudad de Buenos Aires está como mucho más despersonalizado todo. Santiago igual, cuando, viviendo acá en La Plata, ibas a lugar, eventos, por ejemplo, ibas solo. Me encantaba, me y encanta. Te encanta. Y a mí me resulta raro, aunque esté avalado o no socialmente. Sí. O sea, una fiesta sola, ni en pedo, no voy. Así es como tiene un amigo en cada, ¿cómo es el dicho? En cada rancho. En cada rancho. No sé si es así, pero no importa. Él sabe que se va a encontrar amigos, claro, vaya donde vaya. Pero vos vas buscando, ahora, vas buscando gente con la que encontrarte y si hay un grupo y te acercás, ¿no te van a mirar como diciendo, este vino solo y se queda ser amigo nuestro? No, si vas solo tenés que tener ganas de estar solo. Y viene alguien a hablarte o no, decís, me tomo una birra y miro la banda, lo que sea ahí, solo. ¿Nunca hicieron eso? Nunca lo hice acá, solo viajando solo y me ha costado. No es fácil, difícil, no es fácil. Creo que Luciano Laitó lo hace también. Tenés que tener muchas tenés que tener ganas. O sea, él lo puede hacer porque está con tenés que tener muchísima personalidad para hacer algo así. De hecho, va a un recital solo y saca su petaquita. No, igual ahora... Claro. Bueno, pero él es periodista. Estoy totalmente descontrolado. Sí. Está haciendo su trabajo en parte. Con las sociales. Que antes era más controlado. Imagínense ahora. Sociales. ¿Qué es las ciencias sociales? Me hago amigo de cualquiera. Me hago amigo de cualquiera en un segundo. Pero siempre fuiste así. ¿Cómo será? Pero ahora es como... Me creo que como hablo portugués ya está. Entonces ya soy amigo de todos los brasileros y les puedo hablar a cualquiera. Y llego a un lugar... Bajo del avión, cuando voy, qué sé yo. Bueno. No, cuando me fui de vacaciones. Cuando me voy al lugar, va en avión. Voy a llego. Barrio Hipódromo, bajo del avión. Y ¿no? ahí, entonces... vivo lejos de todo, tengo que ir en avión. Antes, me bajo ahí. El Tienda León. Voy al baño. No, déjenlo. Déjenme hablar. Voy al baño, salgo y ya me hice un amigo, le pasé el teléfono. Eso no es un amigo. Y después fuimos con él y unas amigas a la fiesta de Año Nuevo. Misma persona con esa persona que me pasó el contacto ahí cuando llegué. No, bueno, y lo que pasa es que yéndote solo a un lugar extranjero es muy probable que casi que te veas forzado. Sí. Imagínate si pasas Año Nuevo solo. No, un desastre. Igual la situación te puede forzar, ¿no? Pero si no tenés cierta predisposición, no vas a conocer a nadie. Es estructura y agencia. Tal cual. Santiago ya desde acá tenía la agencia suficiente para hacerse amigo todo el tiempo. Una agencia de remises tenía. Señorial. De brazos abiertos. Ahora, ¿vos tenés como un repertorio fijo de disparadores para iniciar amistades? No. Pero es un concepto. Estamos dando un curso de autoayuda de cómo hacer amigos. No, porque a mí me cuesta, por ejemplo, si tengo que hacerlo, no sé qué decirle a la gente. ¿Cómo iniciar? Pienso que la voy a molestar, claro. Che, vos sos acá. Anda bien la máquina para secarse las manos. No. ¿Viste que cuando apretás a romper el hielo? ¿Cuánto dura? ¿5 segundos o 3 el agua que sale? No sé qué preguntar. No, para mí... ¿Corta sola? No te tenés que querer hacer amigo. ¿Cómo tampoco es el mecanismo para que corte solo el agua cuando se acaba? Ay, Tristán, tenés un montón de problemas. Basta. Bueno, tenemos un programón hoy. Quédense sintonizando Radionauta. Va a estar Nicolás Trivi haciendo un resumen de todo lo que fue el Mundial, que terminó este domingo y nos dejó un vacío existencial que el señor Nicolás Trivi intentará llenar. Vamos a tener La Muerte, vamos a tener el Tres Canciones 3 y el Diario de Letter Sermón, así que quédense hasta las 22. Ahora vamos a escuchar de T-Rex un temazo que se llama Get It On. The high. El diario del Tercer Mon, una sección de humor. María Eugenia Vidal le pidió la renuncia a la contadora de la provincia. Vamos a escucharla. ¿Qué le pasa? Le he pedido en el día de hoy la renuncia a la contadora Fernanda Inza al cargo de la Contaduría General del Gobierno de la provincia. Ella formó parte del equipo de rendición de campaña, pero más allá de eso, hace muchos años que trabaja conmigo, la conozco, confío en ella. Mi compromiso es que si el año que viene yo soy candidata por la provincia de Buenos Aires, los aportes de mi campaña van a estar todos bancarizados, aun cuando la ley no lo exija. Y espero que el resto de los partidos políticos en la provincia de Buenos Aires tomen la misma decisión. Frente a esto doy la cara como lo he hecho siempre en cada dificultad de la vida y de la gestión. Mi conducta ha estado basada a lo largo de toda mi vida en la honestidad. Pará, Vidal. ¡Qué bronca! ¡Qué bronca! No te cree nadie, no te cree nadie. Pero, ¡qué bronca, Vidal! ¿Quién puede afirmar eso así tan fácilmente sobre su propia vida? Mi conducta ha estado toda mi vida basada firmemente en la honestidad. ¿Pero quién sos? Aparte, medio que ahora está en modo victimizada. Sí. Como, me acusan a mí. Claro, ¿qué justo tupé? A mí. ¿Qué tupé? Bueno, en conferencia de prensa, como lo escuchábamos, Vidal le pidió la renuncia a la contadora de la provincia que había asumido hace unos días nomás, aparte sí. No. Porque aparte fue esta contadora la encargada supuestamente de controlar el tema de los aportes en la campaña electoral de Cambiemos. De 2017. 2017, sí. Partidos, la estructura partidaria, la presidenta es también María Eugenia Vidal. Es que alguna cabeza pronto tenía que rodar. Sí. Obviamente que no iba a ser la de María Eugenia Vidal. Este escándalo fue develado por el periodista Juan Amorín. ¿Lo tienen ahí? Lo tenemos en las redes. Lo tenemos. Respecto a los aportantes truchos de Cambiemos a las campañas electorales de 2015 y 2017, un porcentaje muy alto de aportantes no bancarizados, a diferencia de otros partidos, incluyendo el Frente para la Victoria y Unidad Ciudadana en la última elección, y aportantes que no aportaron y aportantes que sí aportaron, no registrados como aportantes. Decile a la gente si sos K. No. Bueno. ¿Y aportaste? ¿Se buscaron? Me busqué. Yo me busqué también. Yo la verdad que quería encontrarme. Hace más de 10 días que estoy en esta ciudad y todavía no he comprado ninguna rifa para Patria Grande. Yo tengo rifas acá. Yo te vendo. Te puedes ganar un viaje a Brasil. Araguaína. ¿Querés conocer a Araguaína? Quiero, me encanta esa ciudad. Y con Pati tenemos una rifa de presos para venderte también. Me encantan los presos ahora que está el marginal. 30p. Bueno, yo sí, me busqué. Me hubiera gustado realmente encontrarme. Entonces, por tanto, Cambiemos. Para hacer un escándalo. Para hacer quilombo, hacerme así la estrella. Y no. Y no estoy, no estoy. ¿Y buscaron hay muy pocos, a sus familiares? Sí, pocos sí. Basiles, ningún familiar. Ningún mandizado. Yo los busqué a ustedes también, me parece. Yo si me encontré un familiar. Gracias. Basile, era más probable que sea un aportante real a Cambiemos que un aportante trucho. Sí. Che, ¿y a Rodo lo buscaron? No. Rodo, buscate, ¿eh? ¿Rodo estás? Yo te veo con el perfil de que de repente sos aportante de Cambiemos sin saberlo. Sí. No, la cuestión era que, bueno, muchísima gente de varios barrios carenciados, gente pobre, gente que no tenía un mango, sí, que figura en la lista de aportantes, aportando como de apuchitos, van armando como todo el financiamiento de la campaña de Cambiemos. Financiamiento colectivo. Pero además, había muchos militantes e incluso funcionarios de Cambiemos que figuran como aportantes y que, por ejemplo, el intendente de Mar del Plata, Arroyo, que dijo que no aportó. Es una barbaridad, ni le avisaron. Sí. Aparte, igual si sos intendente aportá primero, pero si no aportó está mal que lo pongan. El tema es que la investigación esta que se está desarrollando supone que los datos de esas personas que figuran como aportantes los sacaron porque son beneficiarios de algún tipo de plan social. Claro. Lo cual es doblemente grave. Sí, porque es lavado de dinero más, usurpación de personas. No sé qué carajo. Información de la ANSES, aparte. Bueno. Esto salió hace un mes, más o menos, en el destape. ¿Cómo lo descubrió el pibe este? ¿Buscando así, pum? Googleando. No sé. Capo, si es así, capo. Sí, hizo una investigación muy grande. Nadie le pegó un llamadito así, che, fíjate. Y no sabemos si fue amenazado. Lo que sí fue amenazado fue el destape web, que los están bajando de todas las plataformas virtuales. Sí. Primero los bajaron de la tele, después les cerraron su canal de YouTube, después les cerraron la cuenta de Twitter y estaban así como huyendo de la censura de los trolls. Ahora creo que les habían reactivado todo. Que aprovechen el envión para hacer un medio serio. Bueno, si yo permite. Igual con esta investigación ya... Ya está, se justifica su existencia. Se la atribuimos a Juana Morín. No, el destape. Bueno, pero el destape le dio todo su respaldo. Le dio el destape. Bueno. No, lo bizarro también es que el pibe este periodista de un portal pequeño, sin mucho financiamiento seguramente, más a fuerza de voluntad que otra cosa, descubre un hecho de corrupción gravísimo y todos los medios más... nacionales, los grandes investigadores, entre comillas, sí. La justicia ni enterada. No. O sea, una vergüenza escandalosa. Ya estos últimos días tuvieron que decir algo. Ayer Jorge Macri dio unas declaraciones muy graciosas donde dijo que quizás se habían olvidado que habían aportado. Uno puede aportar y después olvidarse. No, y después estaba mucha droga. La cobertura de no informar el caso, pero informar la desmentida. O sí. No decir nada y de pronto decir María Eugenia Vidal. No, y Clarín en las últimas horas está pegando una desvariada fuerte donde dice que, los titulares es que el problema de los aportantes truchos es K, es un problema kirchnerista. Ah, sí. Está tirando así títulos raros. Por favor. Bueno, sí. No, yo estaba escuchando. ¿Aportar algo más? Unas cositas. Unas reflexiones. Radio Mitre ayer, y era tremendo lo que defendía en la conferencia de prensa de Vidal. Contundente conferencia de prensa de Vidal, donde sí, aclaró todos los misterios. Radio Mitre. Estaban los mis viejos. Aportantes. Bueno, vamos al plano internacional porque se juntaron el señor Donald Trump, según dicen acá, pero me imagino que será Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. La primera cumbre, creo, ¿no? De ellos en toda la historia. En ejercicio. China. Han tenido China. Encuentros polémicos antes, medio para fiestas. Vamos a escuchar lo que decía Donald Trump, sobre todo. ¿Vieron esa foto que se saca que están sentados los dos, como la previa de la charla? Bueno, esto decía Donald Trump en esa sentada. Well, first of all, Mr. President, I'd like to congratulate you on a really great World Cup, one of the best ever, from what everybody tells me, one of the best ever, and also for your team itself doing so well. I watched quite a bit in the United States, we call it soccer, and I watched quite a bit of it, and I watched the entire final and the semifinals, and they were really spectacular games, but it was beautifully done. So congratulations on that. Donald Trump lo felicitaba a su par ruso por la Copa del Mundo. Sí, dice que se vio la final entera. Se vio la final la entera. ¿Cuánta humildad? Lo felicita por el desempeño de Rusia en el Mundial, por la organización, y además le informa a Putin que en Estados Unidos le llaman soccer al fútbol. Claro, gracias. Así Putin. Que eso fue... Es imperialismo, se ve. Sí. Tiene otro nombre. No importa. Así que... Qué loco ese sonido descontrolado de flashes, ¿no? Impresionante. Sí. Con la cumbre con Kim Jong-un era lo mismo soundtrack. Bueno, cuestión que... ¿Por qué nuestra... se juntaron? ¿Hay una guerra, otra guerra fría? ¿Qué pasó? Y medio que ya venían con algunos temas en común que tenían que tratar y nada, es como una muestra de un acercamiento porque parte de las... De las declaraciones de Trump fue nuestra relación nunca ha sido peor de la que es ahora. Te salteas, está con, sí, te salteas los tapones de punta. Toda la etapa de la Guerra Fría, pero... Pero sin embargo nos juntamos. Sin embargo, claro, nos juntamos. No obstante, esto ha cambiado en estas horas. Así fue como definió Donald Trump a la cumbre que se organizó en la ciudad finlandesa de Helsinki. y tras la cual dieron una conferencia de prensa donde Putin también le regaló la pelota del mundial a Trump. No. Y Trump se la tiró así a Melania. Tomá, llévasela al pibe. Se la voy a dar a mi hijo. Para mí Melania va a terminar cagándolo a metralletas a Trump, porque tiene una cara de odio esa mujer, de odio contenido. Sí. ¿Vieron que en esas parejas se suele decir no duermen en la misma habitación? Bueno, Melania vive en otra ciudad, mudó de Nueva York directamente. Claro. No es que no duermen juntos. Bueno, estuvieron discutiendo sobre la proliferación de armas nucleares, la crisis en Siria, el terrorismo radical y la supuesta injerencia de Moscú en las últimas elecciones estadounidenses. Y ahí juntos desmintieron que Moscú haya influido en las elecciones para que gane Trump. Sí. Como el mundo sospecha, incluido el expresidente y admirado por este programa, Barack Obama. Sí, dejando también medio en ridículo, no, pero al menos contradiciendo los informes de las agencias de inteligencia norteamericanas que decían lo contrario, que estaban acusadas, que acusaron de la injerencia rusa en las elecciones en las que ganó Trump. Y por otro lado, muchas críticas hubo en Estados Unidos, tanto de demócratas como de republicanos, a Putin, porque medio que lo notaron un poco tibio. Como ellos siempre esperan que sea más loco. Claro, un que salga loco, que le ponga los puntos. Pero no, fue bastante amistoso el tono en el que se dio la cumbre. ¿Y esta cumbre no tiene nada que ver con la guerra comercial entre China y Estados Unidos? ¿Y los aranceles a las exportaciones, y etcétera? Habría que preguntarle al señor Tano Larsen. Porque en el medio están esos fuegos cruzados y Rusia, convengamos que es aliada de China, bueno, no sé. Vos mandar un mensajito de WhatsApp a Patricio Porta. También. Sí, también. Sí, ex miembro de este programa. Así que bueno, se juntaron y no sé cómo seguirán. ¿Cómo serán? ¿Charlarán en serio? En un momento charlarán tipo, ¿cómo estás? Me tenía ganas de conocerte, la verdad. No, creo. Dicen un montón de cosas de vos raras. No, para Pareces mí... Pareces un tipo amable. Para mí es mucho más formal todo. ¿No? ¿No hay nada? ¿Vos estás pensando en ese capítulo cerradas? De House of Cards? Sí, sí. No. Entre eso no es la, eso no es la real política. Y el falso Putin. Vuelve House of Cards, paréntesis, ¿no? Con el matriarcado de Claire Underwood. Sí. Yo le tengo mucha fe a esa temporada. Creo que puede llegar a mejorar. Y empeoró mucho la última. Yo creo que con un matriarcado de Claire... creo que tiene todas las de perder. En principio, por lo cual puede ser lo que vos digas. De digamos, todos ¿no? modos. Puede dar un batacazo. Venía rumbeada hacia ahí, claro. ¿No? Pero venía rumbeada hacia Claire Presidenta. Sí, pero la última fue... Sí, fue una fuga. Fue mal y fue previa a las denuncias. Al escándalo. Claro, contra Kevin Spacey. Bueno. Amigo de Branson de Mano Mendoza. Sí. Sale el sábado con nosotros al boliche. Vamos a escuchar una canción más. Vamos a escuchar... una canción que ha pedido gente de la oyentada. Qué mal. Insistió. Qué mal. A la carta. La producción que no conoce todavía las reglas del programa. No, ahora cambió todo. Hay que nombrarla, mandarle saludos. Sí, una política de... Estamos agradecidos. De puertas abiertas. Nunca pasamos un tema que haya pedido nadie. No. Esta va a ser la excepción. Vamos a escuchar Blue Jeans de Lana Del Rey. Thank you. estamos en la web. Radionauta.com.ar. En Revista La Pulseada de Junio, testimonios de la crisis, reflexiones de una economista, la fundadora de un comedor y una de nuestras vendedoras. Se trata de Joana. ¿Por qué la justicia no encuentra a Joana Ramallo? La identificación de soldados enterrados como NN en las Malvinas. La segunda parte del informe. Condenan a una banda nazi que atacaba militantes en Mar del Plata. Nuestra cobertura del Parlamento de Mujeres Originarias. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Porque la violencia no puede ser la puerta de entrada al sistema de salud. Porque la salud es un derecho básico de todas las personas. Para abortar de forma segura, sin morirte en el intento, contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Y eso sí es ritmo sonidero. Videódromo Proyecciones. Un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19.30 horas en la Sala Select del Pasaje Aldo Rocha. 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram. Videódromo Proyecciones. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite. Radionauta. 106.3. Le Tercer Mon, gritándole a la nada. Envidia, plagio y cárcel. La historia jamás contada de los Susanos. Qué bien. ¿Hiciste una investigación, Pati? En exclusiva, una investigación de Juana Morín para Le Tercer Mon. El de Spati Web. Ay, me encanta. Excepto porque yo tendría que ser navarro. Esa parte no. Forman parte del acervo cultural de la televisión y del imaginario cultural popular argentino desde hace más de 30 años. Pero poco se sabe de ellos. Silenciosos y eficientes, los Susanos son la mano derecha de Susana Jiménez en pantalla y testigos de primera mano de mucho de lo que sucede alrededor de la diva. Pero ¿cómo nació y evolucionó este grupo heterogéneo de hombres y mujeres que estuvo alguna vez integrado por personas como Guido Zuller, Karina K y La Coneja, entre otros? ¿Quién es La Coneja? La conozco, la coneja. La conozco. La Susana, una que tenía los dientes de conejo. Claro. Santiago, me extraña de vos. La Coneja. Es un televidente innato. Es la que agarraba las cartas y las leía los nombres y se confundía. Casi siempre. Capaz que era la época que viví de censura, que mis papás no me dejaban mirar tele. ¿No te dejaban ver Susana Jiménez? No, apagaban la tele. Oh. La regipiaban mal. Porque veías mucho, capaz. Yo veía las 24 horas del día. Bebía las 24 horas del día. Yo miraba mucho Susana Jiménez. Yo lo remiraba. Un lugar mítico de la niñez, un espacio mítico de la niñez, es ese gran contenedor de cartas con los Susanos. Y la coneja arriba. Y la evolución del sorteo, que primero era elegí la azul, la sao, la na. Después la azul, la sao, la na, la gi, la meo, la nes. Y después elegí un número del 1 al 18 de Susana Jiménez, cada letra. En el orden. Sí, sí, la evolución. Los Susanos debutaron en pantalla al mismo tiempo que Jiménez, el miércoles 1 de abril de 1987, cuando segundos después de las 13 aparecieron bailando por la pantalla de Argentina Televisora Color en Hola, Susana, un ciclo que se volvería un clásico. Al igual que muchos de ese programa, los Susanos le deben su existencia a Rafaela Carrá. Mira vos. Porque Ovidio García, representante de la italiana en nuestro país, venía gestando desde hace años la idea de adaptar el ciclo Pronto, Rafaela. Pronto, Rafaela. Pronto, Rafaela. A nuestra TV. Y encontró en Susana Jiménez un reemplazo ideal. Ah, los Rafaelos. Les Rafaeles. ¿Conocían esta analogía entre Pronto, Rafaela y Pronto. Hola, sí. Susana? De hecho, Susana hizo varios musicales con las canciones de Rafaela Carrá, como por ejemplo 0303. Claro, está el tema del teléfono. Claro. Para hacer bien el amor hay que venir al sur, etc. O de su versión censurada, para enamorarse bien hay que venir al sur. Ah. Bueno, Susana Jiménez adoptó una docena de bailarines, hombres y mujeres, quienes fueron bautizados como Los Susanos. Me encanta el algunos nombre, días después. El nombre es clave. O sea, no se llamaban así no. al principio, sino que los fueron llamando de esa manera. Con un gran despliegue de producción, también había un pianista que la conductora llamaría el Maestruli. Ay, que después fue el Maestruli. Un coro de tres cantantes. Claro. Después estaba el Maestruli de Tinelli, que tiene una grave enfermedad que me puso muy triste. Porque el Maestruli de Tinelli. Maestruli? Era un capo. Lo quiero con el corazón. ¿Pero es el mismo? Y me miro los videos. No. Pero heredó el nombre. El señor mayor, el de Susana Jiménez. Sí. Los Susanos pregnaron tanto en el público que ese verano el grupo armó su propia obra de teatro infantil con canciones y coreografías para la temporada de Mar del Plata y se llevó el premio Estrella de Mar. Un premio con mucho prestigio. Mucho. ¿Cómo yo me perdí todo eso? No lo puedo creer. Tenemos algunas declaraciones. A ver. ¿De Susanos? La condición indispensable de un Susano, por si alguno quiere aplicar. Yo me encantaría. La condición indispensable de un Susano es estar pendiente de todo lo que necesita Susana en cámara. Sí. Incluso anticipándose a sus pedidos. Pero también siendo flexible cuando ella se sale del libreto. Claro, bien. No les va bien a aquellos que quieren crecer y tomar un protagonismo que no les corresponde. Susana no te deja crecer. Tinelli, en cambio, es muy generoso. Claro. Es verdad. Me hablo a Jope. José María, grandes estrellas de nuestro firmamento. Es verdad que nadie creció al lado de Susana. De hecho, tiene problemas con los que, como Gazalla, por ejemplo, cuando Gazalla quiere protagonismo disfrazado de vieja, se han peleado hace poco. Sí, sí. Ese es el secreto del éxito de Marcelo Vecina, el Susano encargado de los sorteos y que Jiménez inmortalizaría con la pregunta. No. Marcelito, ¿estás ahí? Sí, Susana. Hablaban en canción los Susanos. Hablaban en canción. Era un lenguaje propio. Marcelito, ¿estás ahí? Estaban con... las topadoras. Sí, levantando las cartas para arriba. Se pegaban unos palos cuando salían corriendo. Cuando salían corriendo y se resbalaban. Que después salían las perlitas. Sí, me encantan las perlitas. Susana las sube hoy en día malas. A Instagram. ¿En serio? Y son muy son buenas. Espectaculares. ¿Sube las perlitas a Instagram? Lo que me estoy perdiendo. Sí. Ya la agrego. Sí, sí, la sube a Instagram. No sé si ustedes veían porque escribían cartas. ¿Ustedes escribían cartas a Susana? Yo mandé cartas a Susana. Mi abuela escribía cartas. Mi abuela también. Entonces era siempre mirarlo con un dejo de esperanza de que alguna vez iba a llamar por teléfono. Totalmente mágico. O sea, vos, más allá de que sabías que las posibilidades eran pocas, tu carta estaba siendo revolvida por los bulldozers de los Susanos, ¿entendés? Estaba ahí. Sí, estaba. Le cayó en el hombro y la alargó. Claro, y había claro. Gente que decía, vos mirabas eso. Te mandé 45.000 cartas. Una perseverancia. Hablamos con Josefina de Catamarca. Josefina, y los que no decían hola Susana. Eso era terrible. Que ella le daba como una chance. Ella le daba una chance. Sí. Le decía, ¿qué como, estás haciendo? ¿Hola? No estás mirando la tele, le decía. Sí. Aparte era eso, te esclavizaba a mirar su programa. Sí, era una idea fantástica, la verdad. Mal. No, y Marcelito tardaba un montón desde es que estaba lejos. Cogía la carta hasta que llegaba Susana. Sí, era una travesía larguísima. Sí, era hermosa, televisada, así en vivo. No quería. Algunos Susanos tuvieron destinos menos glamurosos. Claudio Adrián Cámara fue parte del ciclo de Telefe, pero fue condenado a 18 años de prisión por un delito sobre el cual ninguno de los consultados quiso dar detalles. 18 años podemos arriesgar algunas cosas. Se sabe que es de instancia privada, por lo que, pese a la magnitud de la condena, se entiende que no es un homicidio, por ejemplo. Ah, mira. Bueno. Condena que aún está cumpliendo en la cárcel de Magdalena, por si alguno quiere visitar al Susano. Claudio Adrián Cámara, a ver. Susana es una diva, una cumbre, una máxima, pero también es muy, muy sencilla. Habla con nosotros, insulta y hasta es medio cochina, porque pega chicles por todos lados. Nah, reveló nah, desde nah, la prisión. Nah. Desde la prisión, reveló. No sé quién tiene Claudio, el derecho a decirle cochina a Susana Jiménez. Creo un que un Susano no, por eso está preso. Claro. Un ex Susano. Es un 18 años Susano tumbero. Por decirle cochina. Aparte, pegando, ¿dónde pega un chicle a alguien? Abajo de su escritorio. Del escritorio donde tenía el teléfono. Sí, y el portarretrato. ¿Qué escritorio, eh? ¿Qué camarín? Escritorio de trabajo ese. Tremendo. Ahora pasamos al living, decía, porque está con nosotros Midachi. Un Susano olvidado en esta historia fue Guido Zuller. Sí. Que pasó por el programa en 1989. Los celos eran moneda corriente entre los Susanos y también la exigencia. En la década del 90 hubo un Susano de Europa Oriental y otro Oriental, quienes fueron rebautizados sin tapujos con nombres más sencillos de recordar por Susana. El más recordado... ¡Ay, el Vladimir! El más recordado es el ucraniano al que ella le apodó Vladimir, que se llamaba Valera Baranovsky. Y estuvo tres temporadas, hasta que cometió el error de confundir un anunciante durante un segmento comercial en cámara y fue despedido. No. Che, acá tenemos por qué lo echaron a Guido Zuller. Parece que una vez, segundos antes de salir al aire, le quise arreglar el peinado a Susana Jiménez y la dejó mal. No, despedido. Que le corten la cabeza. Afuera, Susano. Poco queda del espíritu de la docena de bailarines que en 1987 formaron los primeros Susanos. El año pasado solo fueron dos hombres que asistieron a la estrella, aunque algunas cosas no cambian. A Susana le cuesta acordarse algunos nombres, así que a uno de los Susanos tuvimos que rebautizarlo Matías, para que sea más cómodo para ella. Es un régimen de semiesclavitud. Te cambia el nombre. Tenés que estar a disposición todo el tiempo. Y el ajuste... De, no, 20, de 13 o 27 Susanos a 2. No, ¿qué no. pasó bueno, en el medio? Bueno, otras épocas hubo. Tiene... Mirá, hubo como 3 hiperinflación, 2001. Sí, sí. ¿Tiene programa Susana hoy en día? Sí. No, pero no volvió todavía. ¿Sí? Ya no. Está por volver. El regreso de Susana es inminente. Cada vez más tarde arrancan los programas. Sí, no, en abril arrancan, sí. ¿No? Estamos en julio el todavía. Bailando no empezó tampoco. Eso es porque está en Miami. ¿Por qué arrancan tan tarde? Está paseando con Mirko. Y... La relación Susana-Mirko-Marley me encanta. ¿Hay relación Susana-Mirko? Sí, es la madrina. ¿En serio? Sí, sí. Wow. Mirko está bendecido. Pero por el Papa. Hashtag. Y por Obama. Por Obama. Y por Obama. Lo agregué a Instagram a Mirko el otro día. Yo es también, una fiesta, ¿eh? Es una fiesta, Mirko. ¿Cómo se puede ser Mirko tan Ock noventoso y menemista sí. habiendo nacido en 2016? Sí. Es una cosa única. Sí, sí, aparte a todo esto Marley, que nunca nada, lo único que se sabía de él es que había estado en la fiesta esa donde se murió gente drogada y de repente tuvo un hijo. El antecedente. La causa. Estuvo en la fiesta donde se murió un montón de gente y después tuvo un hijo. La conexión de Marley y los Susanos nunca es muy buena. Nunca nada, aparte del comentario. El comentario familiar. Sí, ¿viste? De tía, no, la no. tía Patti Mayoní. Mi sobrinito nunca nada, no, nunca Marley. Nada. Y un día apareció con un pibe, ¿viste? Este chico nunca nada. Esa cara de boludo, tenía una cara de estúpido y aparece con un pibe. Bueno, por lo menos la ponía. Pero sabe hablar bien inglés. Bueno, ¿tienen algo más que agregar? ¿No nombramos a la coneja? Sí, la coneja era la que antes de Marcelito. Claro. Es anterior ella. Revolvía las cartas también y seleccionaba una. Y era la encargada de leer los nombres. Que le tapaba la dirección. Le tapaba la dirección. Y era una persona que es... Igual, a favor de la coneja, las sí. cartas estaban escribidas a mano. Sí, sí. Escribidas, dije, bueno. Sí. Estaban escritas a mano. No importa. La coneja Patty. Lo cual es más difícil de leer bien los apellidos, pero ella se confundía sistemáticamente. Sí, sí. Un desastre. Y... Susana la corregía, o sea, imaginemos, ¿no? El nivel de desastre. Además, le decían la coneja porque tenía los dientes. O sea, el nivel de bullying. Claro. Los otros tenían nombre, aunque sea inventado, pero Vladimir. Nombre. Y ella era la coneja. Bueno, encanta, vamos a escuchar una canción del 3 Canciones 3 que se viene en un rato. Esto es The Strokes, Last Night. Marcelito, estás ahí. Last night, Durante los 2 meses que llevará a cabo este debate, se realizarán 75.000 abortos en la Argentina. 75.000 veces donde el Estado sigue ausente para estas personas. Cada 5 minutos nace un bebé de un adolescente. Y cada 3 horas nace un bebé de una niña de entre 10 y 14 años. Niñas, no madres. Según UNICEF, una de cada 5 mujeres ha sufrido abuso sexual en la infancia. Esta es una primera falla como nación. Pero lejos de terminar en este punto, hay una segunda gran ausencia del Estado cuando ese abuso conduce a un embarazo, que será inexorablemente no deseado. Por cada exposición que escuchamos hoy en esta sala, hubo y habrá 6 mujeres que decidieron interrumpir su embarazo. ¿El Congreso les va a seguir dando la espalda? Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Tres canciones, tres suenan ahora en Le Tercer Monde. Bailar. Me golpeé bailando. ¡Qué temazo! Arranca, arranca, arranca. One more time. Estamos bailando, no se nota, pero. Silencio de radio. Estamos en sus hogares. ¡Qué temazo! Sí. Lo pedí en la radio, así como Juan y Pechugas pide Lana del Rey, yo pedí esta canción. ¿Pediste esta canción a la radio? ¿Lo pedías en serio? Lo pedí a la radio y mientras lo pasaba en la radio lo grababa en un cassette. ¿Te lo pisaron? Qué lindo eso. Siempre me lo pisaban. ¡Atorrantes! Se llamaba el programa. ¿Te salió el Atorrantes en el cassette? Obvio. Tenía todas las canciones pisadas. ¡Qué bronca! Bueno, tenemos mejores discos de la década del 2000. Este es el 3 canciones 3. Son canciones que son excusas para hablar de los discos. ¿Fueron lanzadas durante el año 2000 o más bien inicios de la década? Es de toda la década, pero da la casualidad que son justo discos que salieron 2000-2001. El más lejos es 2006. Pero bueno, parece que la producción estuvo mirando un documental. Dicen, dice la nota de la Nación. Un documental que se llama Los 2000, la década que vivimos todos. Nah, tremendo. Sí, de Nat Geo. Narrado por Mario Pergolini, que cuenta un poco la década del 2000, como un periodo él a es historizar. Es un representante claro de la década del 2000, sí. Hay que decirlo, aunque sea un boludo. Y de los 90 un poco también. Falta igual decir dónde lo vio la producción, porque se puede googlear, pero la oyentada... Nat Geo, está en la plataforma Flow. Nat Geo. Che, y yo me acuerdo perfectamente de cuando llegó la internet y era todo un suceso, Pergolini y Cuatro Cosas tenía su sitio web, sí, Dataful. Dataful, qué manera de entrar a Dataful a bajarme wallpapers. Impresionante. Bajaba wallpapers. Sí. Audios graciosos. De la mosca, la mosca de cuatro cabezas. Tremendo. Bueno, y así que este 3 canciones 3 es de los mejores discos de toda la década del 2000. Escuchábamos hace un rato el que quizá sea el mejor disco de la década. Tremendo. Que es Is This It, de los Strokes. No sé qué piensan. Lo tiraste así no, como no, a la cancha como de una. ¿Estás medio quebrado, puede ser? me pareció que estaba medio quebrado. Me emociono. ¿Te emocionaste con Is This It? Se emocionó. Y ahora escuchamos One More Time de Daft Punk, del disco Discovery, lanzado en 2001. Que Daft Punk en este disco como que se hizo el tecnológico, sí, con esta canción que tiene así como con otras también. ¿Robot Rock está en este? Sí. ¿Qué temas? Como que dijeron 2000 tecnología futuro, sí. Y le mandaron con, fueron derecho con eso. Lo hicieron bárbaro igual, salió bárbaro. Sí, no. Y bien después, hecho, bien después hecho. Tuvieron un par de años medio en la nada y después tuvieron un revival hace poco, sí. Explosivo. Bueno, los Strokes también tuvieron el siguiente disco. Room on Fire es bueno, pero ya el tercero y el cuarto, mazo, me parece. ¿Cuál sí. es el tercero? El tercero. El que tenía You Only Live Once. Sí. Que era medio flojardy. ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba? First Impression of First. Okay. Bueno, pero. Sí, para mí igual el peor es el último. Es el tercero, no es tan malo. Hay un cuarto y hay un quinto, ¿no? Sí. Todos malos. Sí, no, ninguno le llega a los talones a... No, ese, el primero es increíble. Aparte de todas canciones cortitas. Muy frescos. Muy bueno. Tiene la expresión. Medio pergolini. El fresco. Los audios del fresco. Escúchame, fresco. Sí, porque medio que fue como que... volvieron con esa onda del rock de garage y qué sé yo, después vinieron todas las banditas de rock los garage. Siguieron. Claro, sí. Podría estar tranquilamente Arctic Monkeys, Franz Ferdinand, que son como todos. Franz Ferdinand, el primer disco de Franz Ferdinand merece algo, Sí, una sí. mención de honor. Y el de los Arctic Monkeys también. Sí. Para sí. mí igual esa rama del 2000 está representada por este disco. Claro, sí, por eso, o sea, no están alguna, los otros. Claro, sí. De alguna manera no están, es. Che, ¿y Californication se quedó en la década anterior? 99. Sí, ah, sí. 99. Red Hot Chili sí. Peppers son 90. Ah. Sí, Arcadium Stadium es el de los 2000 y pico. Ah, no. Stadium Arcadium, by the way, es del 2000. By the way. Que a mí me encanta, by the way, pero es menor. No, sí. Pero igual es de la década anterior. Ya sabes. Sí, como Ick, o sea, para como Hobbaum. Representa el siglo XIX. Patty Hobbs mete la década larga. Las cosas en la década como se le canta. Cuando termina, bueno, cuando empieza. Es una construcción social. Está bien, tiene razón. Bueno, así que Daft Punk y Strokes quedan afuera de esta lista. Ahora vamos a decir cuál es la tercera canción, pero quedó fuera Yankee Hotel Foxtrot de Wilco, que no tuvo tanta. No es tan tremendo. Y no representa. Y no es muy representativo. Es un gran disco, una gran banda, pero no es no los 00. The White Stripes, The Elephant, Seven Nation Army, que sonó en el Mundial. Lo dejaste afuera cualquier cosa, porque tenía que estar Seven Nation Army, no, casi, esa canción. Casi entra Seven Nation Army, pero no entró. Bueno, Arctic Monkeys, Funeral de Arcade Fire, Kid A. Se enoja nuestra Kid A invitada. De Radiohead, que Radiohead es una banda Radiohead es para depresivos. No le tenemos mucha presión a este programa. No. Por lo tanto, calorcha. No lo. Toda triste. Cállate, Guido. No se escucha lo que dice. Estás peleando con fantasmas. Estás operando, Guido. Acá los que hablamos somos nosotros. Estás discutiendo con un hombre de paja. Así que esos quedaron afuera. Y entró en como tercer canción un discazo de... ¿Ya saben cuál es? Sí, ya lo vi. Ay, no lo vi, a ver. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy muy de acuerdo. Muy de acuerdo. Back to Black de Amy Winehouse, que es muy 2000. Amy Winehouse es muy 2000. Sí. Porque es ascenso, apogeo y muerte de una estrella. Sí, no, todo en una misma ola. Estoy igual un poco de acuerdo con Tristán de que me parece que White Stripes... merece un lugar. Merece ¿En un lugar de quién? ¿De Daft Punk? No. ¿En lugar de Amy Winehouse? No, en lugar. Mira, te diría hasta que de Strokes, sí. No. Sí. Para mí, el indiscutido de acá es Strokes, No, para mí no. Sacame mi monja. A Mimi Maura. Te saco a Mimi Maura. Lo dije como lo hubiera hecho Bilardo. Sacame a Mañañaña. Sacame a Amy Winehouse. No. Y poneme a Jack White. Porque aparte, no solo The White Stripes, sino la canción Seven Nation Army. Sí, estaba en el sí. Mundial y no va a estar acá. La tocan las bocinas de los, bueno, de los chicos, cruceros. Si fuese cuando cuatro canciones, cuatro lo hubiésemos puesto, pero es tres canciones, tres. Puse Daft Punk, Amy Winehouse y The Strokes. Está bien, igual queda muy bien representada la década, pero White Stripes. el que quiere cerrar la asamblea, pero en realidad quiere seguir discutiendo. No, llegamos a un acuerdo, pero igual cabe notar que... Pero creo que figure en el documento... Hay una ausencia. Que se nota la ausencia. En acta. No, vamos a hacer también la versión nacional de estos discos de los 2000. ¿Ahora ya? Sí. para una próxima, para un próximo Tres Canciones Tres, si bien, les parece. Bien, bien. Así que nos vamos a escuchar de Amy Winehouse, del disco Back to Black, que es de 2016. Si quieren, 2006. Si quieren también introducirse en el mundo documental, pueden ver el documental de Amy Winehouse que está en Netflix. Ah, no lo vi. No y lo la vi. Verdad que está bueno, está bueno. Te genera algunas controversias porque el documental tiene mucho material inédito. Está bien hecho, te cuentan muy bien la vida de ella, pero... La expone bastante. Y eso da un poco de bronca. Pero el documental está muy bien. Vamos a retirarnos entonces con Back to Black, que es la canción que da nombre al disco de Amy Winehouse del año 2006. Esto fue Tres Canciones Tres. En Le Tercer Monde, Rusia 2018 con Nicolás Trivi. porque bajo los adoquines está el verde césped. A 14 en toda la República Argentina está con nosotros Nicolás Trivi. ¿Qué tal, Nicolás? Hola. ¿Qué tal, Trivi? Bien, che. Superando el momento aciago del fin del mundial con estos días de lluvia, de horribles. Pero bueno, acá estamos para ponerle el pecho a las balas, como siempre. Vamos a hacer una especie de balance y proyección. Balance y proyección, tal cual, es la idea. ¿Del mundial? Sí, sí, sí. Bueno, contanos. Tratando de no repetir tanto lo que está saliendo mal. ¿Es la última columna del mundial? Y sí. ¿De este mundial sí? De este mundial sí. Después ya vendremos con otras cosas y no es que me echan. Pero. Ah, bueno, ese es un momento bisagra. Sí, tiene que salir bien esto, si no, otra que Guido Zuller, ¿sabes qué? La patada en el traste que me pegan. Yo quiero saber primero una cosa respecto a tu opinión. De este mundial. Sí. Vos habías dicho que no le tenías mucha fe al mundial, más allá de lo que haya pasado con la selección o no. La veías sí. mal a la selección. Sí. Y bueno, se confirmó. Se confirmó. Ahora, al mundial también lo veías flojo. Superó mis expectativas. Superó tus expectativas. Sí, sí. Concuerdo sí. totalmente. No, es que si no concuerdo decía eso, totalmente. Era un hincha pago. Esa era la bisagra entre. Dije dos veces bisagra en tres palabras. Entre hincha pago y periodista deportivo. Tal cual. Bueno, gracias por el elogio. Sí, me parece que fue un mundial entretenido, por lo menos. Por ahí técnicamente no fue wow, pero estuvo bueno, bien jugado, algunos equipos muy buenos. Salió campeón un equipo, me parece, que demostró que era, si no era el mejor, lo demostró en la cancha, que está por encima, estuvo en todos los partidos por encima del resto, salvo ese rato extraño que estaba perdiendo con nosotros, pero después en el juego fue mejor. Me parece que hay gente que lo está criticando de manera injusta. ¿Por qué habla como si fuese un reportero? Él está todavía está en la cancha. Hablar del mundial te convierte inmediatamente en Cherquis Diallo, en Azaro o en, claro, en el Pollo Viñolo. Claro, estábamos acá con la polémica sobre cómo se pronuncia el apellido del jugador de Croacia, Brzaliko. Que lo criticaron mucho al Pollo Viñolo por decir Brzaliko o algo así. Y la verdad que estaba bien. Yo hoy estuve chequeando un video donde él mismo dice cómo es su nombre y dice algo que no es ni una A ni una E. Hay que ver. Es una no consonante, una no vocal. Claro, es una Brzaliko, algo así. Pero bueno, no estuvo tan mal el pollo. Igual, para mí no se lo criticaba al pollo porque lo estaba diciendo mal, sino porque lo había convertido en algo súper familiar. Y después miraba la camiseta y decía, no puede ser. O sea, sí, era impronunciable. Y era Brzaliko. No, y además también por su repetición de determinados modismos, latinillos. Determinadas frases, latinillos. Fue muy lamentable todo el tema periodístico en este mundial de parte de Argentina, incluida la transmisión de Canal 7 de la televisión pública, fue muy malo. Sí, sí. Pero bueno, qué expertos sé yo. Expertos en mundiales. Sí. Los expertos. Ya está Marcelo Boneto con toda la información de la selección. ¿Puede ser con eso, Trivi, que se haya llegado como a un límite de saturación y que la próxima transmisión del próximo mundial tenga que tener algunos cambios posta? Más mujeres, dejar de decir tantas boludeces, el mismo show de siempre, los jugadores viejos diciendo boludeces también. Para mí hay como, se llegó a una cima de basura. Y puede ser, che, ojalá. Yo creo que hay cosas que le van a tener que buscar la vuelta. Lo que vos decís de la presencia femenina, para mí se cae de maduro porque hay cada vez más periodistas mujeres deportivas que hablan de fútbol y hablan mejor que los varones, y eso creo que ya no se va a poder evitar. Después, sí, yo creo que fue todo tan patético que espero que viste que tocar fondo y rebotar, pero no sé, de eso se va a tratar uno de los puntos que vamos a tratar en este balance del mundial. A ver. El primero tiene que ver con una de las noticias que tiraron en el audio de una de las noticias, que es el tema de la cumbre Putin y Trump. Yo creo que fue un mundial bastante politizado en el sentido de que, bueno, todo lo que hace o todo lo que rodea la figura de Putin es como súper controvertido. Y este fue un mundial que cierra el ciclo de los BRICS organizando grandes eventos deportivos. Fíjense que pasó el mundial por Brasil, los Juegos Olímpicos, por China, por Sudáfrica. Tremendo, mirá. ¿Sí? Faltó la India, que se quedó ahí con el cricket, que no le importa a nadie. No sé si tiene equipo. Sí, por eso. Pero bueno, estuvo en el medio un boicot diplomático, sí, a Rusia. Bueno, pasaron un montón de cosas, pero me parece que dos cosas. Les terminó saliendo bien a Putin porque el Mundial salió bien, no hubo ningún escándalo importante, la organización salió buena, hizo lo que le reconocía Trump de alguna manera. Leí un análisis que decía que hubo pocos hinchas europeos porque... ¿Miedo? Y algo de eso había, ¿no? Con un quickie atentado. Sí, no, y también un machaqueo constante de los medios occidentales en contra de Rusia. Yo cuando entraron las Pussy Riot a la final, que todavía sí. No se sabía que eran las Pussy Riot, flashé, explosión. Dije, chau, acá revienta todo y lo vamos a ver y va a haber millones de personas viéndola por televisión. Y el demente iluso joven de Mbappé dándole la mano, yo hubiera corrido... Es que para mí los que estaban en la cancha se dieron cuenta que eran mujeres pseudo occidentales. O sea, y que era una típica corrida de gente que se mete en la cancha, claro. Que sí, se sí. Ponen bolas. Pero yo también flasheé atentado y hubiese sido terrible. No, tremendo. A mí no me pareció, pero bueno. No, tuve como un microsegundo de cagazo mezcla sí. De quiero que explote todo también. El tema es que... Me gustaría, me da un poco de morbo. Por ejemplo, antes de que empiece el Mundial, ISIS había dicho que iba a hacer un atentado. Claro. Todos sabíamos que estaba vendiendo un poco de humo, pero... Nunca se sabe. Sí. Pero bueno, le salió bien a Putin, como que bueno, mostró que Rusia estaba de pie. Y bueno, la imagen de los dos presidentes, la de Croacia y el de Francia ahí, a los abrazos, dándole besos a la copa, toda una cosa muy... Era, la entrega de la copa fue digna de un acto escolar, sí, sí. Porque realmente fue un despelote todo, la transmisión, cuando levantan la copa no, pasa gente por el medio, fue todo un desastre. Pero bueno, mostró un clima llovía, así. Llovía, cuando llueve sí, es bardo. Llovía bardo. Muchísimo. Se largó a llover de repente. Control de agua. Sí. Pero bueno. Le dio una épica también, ¿no? Sí, la lluvia sí. No, a mí me parece, en el ámbito político, que se limpió mucho la imagen de Rusia. Antes era sí. Rusia prejuicioso, nos odian, odian al occidente. Y ahora, entre la gente que me muevo, ¿no? Pero es, no quiero ir a Rusia, tal fue a Rusia. Sí. De repente los que fueron a Rusia era como hay que ir a conocer. Unos adelantados. Sí, tal cual. Pero bueno, las dos cosas. Tanto lo de Pussy Riot, que fue como un... Digamos, un grano en el traste, ¿no? Para Putin y su imagen de una nación conservadora y todo eso. Más allá de lo que podamos discutir, cosas controversiales que tienen las Pussy Riot en otros planos, es cierto que su denuncia de la cuestión de la persecución a las minorías sexuales y todo eso es muy, muy clara y en ese sentido, bueno, fue justo este grupo se le metió en la final. Se debían querer matar, porque no pasó ningún partido y pasan claro. Las finales como... Y sí, y igual, por el otro... Les dieron pocos días, uno decía, se van a Siberia, nunca más salen, pero re pocos días les dieron, creo que 15 días, una ¿nada cosa más? Así, sí. Y bueno, y porque lo vio todo el sí, mundo sí, también. Sí, claro, obvio. Y por otro lado, bueno, la selección que tanto se habló a un punto que ya hartó, ¿no? De los negros, de la selección de Francia y los hijos de inmigrantes y todo eso, que era una selección africana y todo eso. Se habló en Twitter Argentina igual. Bueno, sí, obvio. Más allá de la politización falopa que habíamos denunciado en su momento, es también una mojada de oreja para la política antimigratoria de la Unión Europea. Digamos, un símbolo bastante... difícil de digerir. Contundente la imagen. Sí, sí. No es muy distinta en realidad de lo que había sido, por ejemplo, el propio equipo francés que campeón hace 20 años. Pero sí. Bueno, qué sé yo. No sé si estaba tan en agenda, sobre todo las migraciones de África, la cuestión del Mediterráneo. O sea, hay, me parece ahora, sí, sí, no un clima donde eso ahora, se está discutiendo. Eso, claro, es cierto. Sí, de una manera más cruda. Sí, pero bueno, ese es un poco... Es el primer punto, la politización. El primer punto, sí. La segunda cuestión que me parece interesante destacar. Creo que vivimos la atomización total de la canción del mundial como símbolo. Como, claro, como institución, ¿no? Como esa cosa que vos te marca una época, ¿no? Ese mes y medio, dos del mundial que todo el tiempo te lo pasan. Hay como tres o cuatro canciones del mundial. Es una vergüenza. Más allá de las canciones. Yo no estoy juzgando si nos gustan o no, ¿eh? Pero además todas tienen la bendición de canción oficial. Claro, por eso. ¿No? No sí, es que sí, hay sí. Una oficial. ¿Hay más de una oficial? Sí. Ah, es un escándalo. Eso ya pasó en Brasil. Eso ya pasó. Viene pasando desde Brasil. En Sudáfrica también. Y en Sudáfrica no, creo no, que en Sudáfrica también. Está el Waka Waka. No, pero no era el oficial no el Waka importa, Waka. Nos marcó. Bueno. Tenemos una canción que nos marcó el mundial que es el Waka Waka y ahora... Está bien, ¿cuál pero es? No era pero el la oficial. La original era la Waving Flag. Waving Flag. Cada que decía... Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o caracol. Bueno, agua acá, pero van un poco de la mano. Sí, pero después en el 2014 en el 2014 apareció de vuelta Shakira con otra canción que le pintó cantar, que estaba buena, y la de Pitbull. Y ahora esta que estaba... No me acuerdo del 2014, la verdad. Bueno, yo no las voy a tararear. Sí, sí, sí. No voy a pasar vergüenza. No me acuerdo. La de Shakira era la que decía la na na na na na na. No, la verdad que no. Igual es lo que pasa. Mule es muy bueno tarareando. Sí, sí, tiene buen ritmo. No, es lo que pasa cuando hay más de una, porque además me parece que al haber más de una perdió peso a la principal. Y además de perder peso a la principal, no es tan buena la principal. Entonces, no. Cualquier canción, por ejemplo, la que hizo Shakira en el 2014, le compitió a la de Pitbull, sí. Porque era pésima la de Pitbull, no tenía manera. Me parece que están desjerarquizando la canción y eso hace que cualquiera pueda entrar en la competencia. Pero esa picardía de que esté la oficial y cuando la oficial no es buena, aparece Shakira y se manda una canción truchi oficial, era divertida. Que ahora hagan oficiales a todas, es como... ¿Nati Oreiro era oficial? Se pierde oficial. La gracia. Y más o menos, sí, era semioficial. Sí. Estuvo el gobierno uruguayo gestionando... ¡Qué grande! Búsquenlo porque está el informe. El gobierno de Uruguay hace un año gestionando que Natalia Oreiro pueda estar... Nah. A mí me encantó la canción de Natalia Oreiro. Es la mejor, me parece. La banco a muerte, Natalia Oreiro. Tres idiomas no es como un poco mucho Perfecto. Para una canción. No es pedirle mucho. Sí, yo le hubiera dejado sin inglés. Pero bueno, tenés que poner inglés. Bueno, pero las gestiones se caían de ahí del gobierno. Los cartones de la full. La canción, la oficial, era como cuando instalás un juego trucho, ¿viste? Que pones el key generator. Igual a mí me gustaba. Era mala. Te taladraba el cerebro. La rusa cantando en inglés, pésimo. Sí, qué sé yo. Igual lo que son un bajón son los videos, son todos iguales, todos pibes bailando, colores. No, un bajón. Y cada vez menos escenas de fútbol. No, la verdad que en ese sentido creo que hay que pegar un volantazo en Qatar. Estamos frente a la debacle. Que ahí sí, en Qatar va a ser cualquier cosa. No me quiero ni imaginar lo que puede llegar a ser eso. Pero bueno, qué sé yo. Ahí está, ese es 2010. Esta es 2010. Bueno, la tercera cuestión, volviendo más al plano estrictamente futbolístico, algo que se viene profundizando, que es el predominio total en los resultados, por lo menos no así en el juego, del fútbol europeo, sí, por sobre el fútbol sudamericano. Las estadísticas son fuertes. Este es el segundo mundial queremos poco datos, tiempo. Sí, dato duro. 4 campeones seguidos. 7 de 8 finalistas. 13 de 16 semifinalistas posibles en los 4 últimos mundiales. Son europeos. Tremendo. O sea, lo único que rompe un poco son Argentina finalista el mundial pasado y Brasil semifinalista también el mundial pasado, que sabemos cómo terminó. Y Uruguay en el Uruguay. 2010, que fue semifinalista. O sea, hay un predominio europeo y se está profundizando. ¿Es por una cuestión de desigualdad estructural, como planteó el DT de Uruguay, otra cuestión? Estuve leyendo, hay algunos que le echan la culpa a lo que dice la famosa ley Bosman, que no sé si la tienen ahí. No, por favor, iluminanos. ¿Cómo es la ley Bosman? ¿Quién es Bosman primero? Bosman era un mediocampista belga, bastante berreta, que jugaba en un club pedorro en Bélgica en los años 90. Lo mandó a la B. No, el tipo. Es una ley. Sí, después terminó mal, chabón, terminó en cana, fue un desastre el pibe. Pero bueno, él en su momento pierde una transferencia, lo iban a cambiar de club, no le quisieron pagar, bueno, toda una historieta, y el tipo le hizo un juicio al club donde él estaba jugando porque no lo vendieron. Y a partir de ahí se desreguló todo el mercado de pases del fútbol europeo, a nivel de clubes, ¿sí? Antes estaban los cupos para jugadores para extracomunitarios y toda la historieta. Eso fue a mediados de los 90, a raíz de este chabón que llamaba, no sé, Juan Carlos Bosman, no me acuerdo, y se le llamó la ley Bosman. Después de eso, se dio una tendencia a la concentración de jugadores de buena calidad, de cualquier procedencia y por ende de títulos, en más o menos 10 clubes de Europa, que son los principales, que ahora son los que están siempre disputándose la Champions League y son los que ya conocimos de memoria. Cada vez menos equipos ganan la Champions League o la UEFA Europa League, que son las dos competiciones más importantes. El tema se vuelve un poco predecible el Mundial y es aburrido. O sea, si esta tendencia se profundiza, el Mundial que viene y el otro van a ser terribles. O sea, si Argentina sigue así, Brasil, y Colombia llegando a cuartos. Sí, por eso. La cuestión es de África y bueno, no, Oceanía que no participa. Sí, más vale. África nunca termina de pegar el salto y el resto no existe. La cuestión es que, a ver, lo que le pasa al fútbol sudamericano es que los pibes se van cada vez más temprano. Hay un deterioro de los términos de intercambio del mercado de jugadores. Y las ligas sudamericanas, ¿qué quedan? Las promesas que al toque ya se van. O que ni siquiera juegan en Argentina. Tenemos como que defender Messi, lo nuestro. Tenemos que vivir con lo nuestro. Y jugadores mediocres y viejos buenos que vuelven después. Ahora, pará. No relativices. No, no quiero. No voy a relativizar. De hecho, Trivi está relativizando. Esto puede servir para explicar por qué le va bien, muy bien a los jugadores, a las selecciones europeas y se le complica a las sudamericanas, pero no exime de culpa a la selección argentina y a la de Brasil, que tienen todavía cierta capacidad de disputar de igual a igual esas selecciones y que ningún Juan Carlos Bosman se la va a sacar en el corto plazo. También hay algo que arreglar acá. No, más vale, eso seguro. Pero menos, hay cuestiones menos Brasil que Argentina. Brasil perdió dignamente. Bien, digamos, muy dignamente. Sí, tuvo su cataclisma un mundial pasado. No hablemos de eso. Llegó a semi. ¿Ahora? No. Ah, en su momento, de local. Perdió local, 7-1. La única opción era salir campeón. Llegó a semi, perdió 7-1. No hablemos. Hay problemas institucionales y de todo que ya sabemos en las propias ligas sudamericanas, seguro. Pero hay una cuestión estructural, me parece, que no hay que perderla de vista. Entonces, bueno, ese lo tiro como modo de balance para seguir pensándolo para más adelante. Tremendo. ¿Ese es el tercer punto? El tercer punto, sí, señor. Y ahora sí viene un ping-pong rápido que podemos hacer. Cuarto punto, ping-pong. Cuarto punto, ping-pong. A ver. Orden y progreso. Si quieres hacemos ronda como el brindis, arranco yo y... Dale. Diego, vos estás invitado. Pero es muy difícil. Arrubete. Todo muy ordenado lo del mundial. Lo hacemos al revés, en contra de las agujas de reloj. Dale. Bueno, mejor camiseta. Para mí, México suplente. No sé si la vieron, blanca, roja, blanca con una tira verde. Pará, Trivi, re específico. México suplente. Bueno, sí. No sé ni cuál es. España. No, yo había dicho España fuera del aire. Bueno, boludo, opino como vos. ¿Qué yo voy a decir diga? Cualquier cosa. Para mí, la de Argentina suplente, negra, no te toca. Estaba buenísima. Ahí está, bueno. A mí me encanta la negra, yo te Argentina banco, me encanta. A mí me gustó, pero no es la mejor. Chicos, tiene que representar la bandera del país, negra. ¿Qué tiene que ver? Bueno, estaba buena la camiseta. Y al azul. Ahora las camisetas las piensan más para jugar a la pelota, para ir al shopping. Entonces hacen camisetas que sean lindas. Y entonces meten cualquier banana y... Están pensando en Nicolás Trivi, que le gusta mucho ir al shopping con camiseta de fútbol. Obvio. Manuel y Pati, ¿qué camiseta? España. Yo ya dije que me gustó bastante la de Francia. Titular, la Francia. Sí, la Francia titular. Ok, bueno. Peor camiseta. Para mí la de Croacia, con el cariño que le tengo a Croacia, estás muy equivocada. ¿Criticás esta edición o por sí misma? No, por sí misma. No, estás yendo al carajo, mal, no ¿eh? Estás diciendo cualquier cosa. Es una camiseta con mucha personalidad. Vos sí, la ves y la reconoces. Pero es un cambalache. No. Pero tiene que ver con la bandera, representativa de la bandera. Sí, bueno. Peor camiseta es la de Islandia. A mí la de Nigeria. Me da pecho. Ah, la de Nigeria. Fea. Santi, no sabes. La que quieras. Yo digo Francia suplente, la blanca que parece un pijama. Sí. Y estoy en contra de que Francia no use el azul Francia. ¿Sí? Estábamos discutiendo eso en el corte. Hay muchas. Y las camisetas de Adidas son todas iguales. Todas iguales. Sí, últimamente Adidas está como muy pajero con los... Mal. O sea, son todas, cambian los colores nada más. Sí. O sea, tienen un estilo también, el pixelado ese que, bueno, sí, ponele, pero... El template, que es como la base, es muy berreta. Sí. Nike le está ganando... Sí, le pasa el trapo. La de Rusia era muy linda también. La de Rusia era linda. Sí. Pero Rusia tenía antes una que era, perdón, era homenaje a la... A la Unión Soviética, que era mucho más linda, y la cambiaron para el Mundial por esta. Seguramente por motivos. Pero esa también es medio homenaje, políticos. Igual. Es parecida. Pero tiene unas cosas medio modernosas acá en los hombros. Y bueno. Colombia me gustó también. El mejor gol. Yo digo el de Cheryshev a Croacia. Ah, golazo. Sí, iba a decir ese. Porque es una jugada espectacular, porque es un cuarto de final y una definición impresionante. Hay muchos goles lindos, pero yo me quedo con ese. Es un golazo. Lo vi comiéndome un sándwich de molleja y me lo acuerdo perfectamente. A mí me gusta el de... Me gusta el de Cuaresma. Sí, golazo. Y me gusta... Tres tengo, ¿puedo decir tres? Dale, decilos sí, todo, decilos el todo. El que nos hicieron a nosotros, el lateral, el francés. Sí, ese tremendo. El que le pegó como tres gol. Dedos, entró. Es no se puede. Tremendo. Un gol que no y el, sí, el, sí, tremendo. El 3-2 gol. De Bélgica-Japón, la contra letal que deja Lukaku ahí sin tocar la pelota. Impresionante. Una lección de fútbol. ¿Ahí? A mí me gustaron... Voy a decir los que me gustaron a mí, los Dale. Que les metió Corea, Alemania. Sí. Porque la estaba pasando gritado. Bien, no lo podía creer. Estaba medio borracho. Y, no, y era como un regalo al alma. Mal, una cosa mal. Linda, linda, la pasé bien. Gol, ese ganaría la categoría gol de no Argentina más gritado. Sí, sí. Para defender un poco el orgullo nacional, el gol de Di María estuvo muy bien. Sí, golazo. Muy lindo y gol. Y el de Messi también. Muy Messi lindo gol. Messi contra gol. Nigeria, sí. Golazo. Esos dos fueron lindos. El peor gol. El más feo, vos decís que este es un gol, vale igual, pero es un espanto. El de Caballero, ¿no? Yo digo, puede ser, sí. Yo digo, Alfredo. El de Brasil en contra contra ¿cómo? Bélgica, que tiran un centro y le pega. Sí, hay tres defensores sí. de Brasil solos y le pegan la espalda a uno y entra. Es un espanto, pero bueno. No me acuerdo. Hay partidos random de primera fase que hubo goles en contra muy malos también. Hubo mucho gol en contra, ¿no? Sí, hubo 5 o 6 goles en contra. Un jugador ruso que no me acuerdo bien el apellido, Barsálico. Vamos a llamarlo Barsálico, que metió casi 2 de contra. Sí, un y tarado. El que regaló el arquero en la final. No, el arquero francés se quería ese matar. Ese gol fue una cagada, no tuvo nada que ver con nada. Y el de Muslera, el que se comió Muslera también. Porque de última, el que le hicieron a Caballero, o sea, se manda un cagadón Caballero, pero la engancha es un golazo, o sea, sí. La engancha muy bien el loco. Sí. Pienso en Caballero ese y me da pena por él. El de Muslera ganó la categoría cagadón. Y por el momento, peor. Por... Porque sí, porque era un partido todavía que se podía jugar... bueno, el mejor partido Japón-Bélgica, que lo da vuelta a Japón. Japón-Bélgica. Punto, sí. Lo da vuelta a Bélgica en la última jugada. El peor partido Francia-Dinamarca, ¿no? Un 0-0 espantoso. Sí. La decepción individual. Mohamed Salah de Egipto, que venía con todo durante la temporada y se lesionó antes y fue un desastre y no pudo hacer nada. En Egipto, ¿qué puede hacer en Egipto? Meter un par de goles, metió un solo gol. Un partido no lo pusieron. Messi, la decepción Messi, es Messi. Messi mal, no entra claro, como Messi. Decepción individual. La decepción es Messi. Sí, es la decepción del Mundial. Lo digo con... Lionel me duele Messi. El corazón, me duele el pecho cuando lo digo. A ver, me pongo a ver, mal. A ver cómo te me duele. Duele el pechito. Quebrate un poquito. Pero la verdad es que no estuvo bien sí, Messi. Sí, para mí y Messi no, es decepción bueno, individual. O sea, del tridente Cristiano Messi-Neymar fue el peor claramente. Sí, eso es cierto. Bueno, decepción colectiva Alemania, pero qué linda decepción. Está bien, votamos esa decepción. La sorpresa, la campaña de Croacia. La no sorpresa, México perdiendo en octavos. Es lo que pasa México. Siempre. Igual ustedes lo festejaron, son bien, unos caretas. Me encanta, son me unos encanta. Caretas. Porque se quejan de que el fútbol, el mundial está lleno de equipos europeos México, y después acá dicen quiero que pierda México, que pierda México quiero que pierda Colombia, que nunca pare quiero que de pierda perder Brasil. México. Nah, son unos caras duras. México tiene que perder siempre. La promesa. Senegal, que tiene técnico senegalés, por primera vez en la historia, que fue jugador en el 2002. Lo que no va más, la regla del fair play, eso de pasar de ronda por la cantidad de amarillas, no, peor que el VAR. Inaudito, injustificable, es entender mal cómo funciona una regla, pero no una regla de fútbol, una regla. Es impresionante esa regla. Mamarracho jurídico. El mejor jugador, Antoine Griezmann, para mí. Por encima del resto. Sí, qué sí, fenómeno. Sí, sí, sí. Qué fenómeno. Aunque sí. Encarna ese sujeto odioso que es el que hincha por Uruguay sin ser uruguayo. Yo me había creído que era uruguayo. No. Hasta antes de ayer creía que era uruguayo. No, un payaso. Impresionante. Le das un gol a Uruguay y no lo grita. No. ¿Cómo podés hacer eso? A Uruguay, no es que sos descendiente de uruguayo. Tiene un amigo uruguayo, se tomó muy uruguayo. A pecho todo. Toma mate. No, pero bueno, el Uruguay peor jugador, la defensa de Panamá completa, todos, no se salva ninguno, se comieron 8 goles en un partido y medio. El jugador más fachero. El arquero de Dinamarca. Yo dije todo el plantel de Islandia. La palabra fachero. Bueno, más lindo. Griezmann es muy lindo. Griezmann es lindo. Sí. Sí, ahora que se cortó el pelo más. Sí. Finlandia tenía buenos chicos también. Sí. El más feo. El jugador más feo. Vida. Vida tenía Vida una cara. Vida era Legolas. ¿Alguna? Maxi Mesa. Qué malo. Fellaini es muy fiero también. Pero es como decir Di María también. Bueno, Di María es feo. Fellaini era muy feo también. Parece un extra de The Warriors. Yo voté por Jo Heyong-wo, que es el arquero coreano. Pero no, ahí hay un dejo de occidentalismo, por claro. Porque tiene un peinado de guitarrista de las cumbia queers que no va. ¿Y cómo se llama el uruguayo que tiene trencitas? Laxal, sí. Es Laxal, el peor. No, tremendo. No. Si quedó, no sos negro, hermano. Al coreano y me aparecen un montón de coreanos y son todos muy parecidos. Imposible diferenciar. Bueno, el técnico más fachero, yo quiero mencionarlo al francés Hervé Renard, que dirigía Marruecos, que parece Jamie Lannister más viejo, y una percha, el tipo, una elegancia. ¿El inglés? El inglés era fachero. El inglés era muy fachero. Yo digo el de Marruecos, pero puede ser también. Pero vendía un poco de humo con ese chaleco el inglés, era demasiado. Y vendía un poquito de humo en la cancha de fútbol. Pero tenía linda cola. Puede ser. Y el más impresentable, ya sabemos. Sampaoli. Sampaoli. Son insoportables con Sampaoli. Desastre, bajo todo punto de vista. Son la nación.com. Y con eso entramos en el último punto y ya nos vamos. El último punto del balance que tiene que ver con Sampaoli, que es lo que se viene en relación a esto del predominio europeo, es la posible uruguayización. No sé si existe esa palabra, pero la vamos a poner de palabra clave del seleccionado argentino de acá a los próximos años. ¿Qué quiere decir esto? Dale, explica el concepto. Es creerte una potencia cuando ya no lo sos y que cuando tus glorias más importantes van quedando en el tiempo, las sucesivas generaciones de hinchas no las ven. Pero eso le pasa a Argentina desde el siglo XIX. Bueno, pero ahora estamos... vamos camino cada vez peor a eso. Es un flagelo que empezó en la década del 90, quizá con la selección de... bueno, sin contar la del Mundial 94 por lo de Maradona y todo, pero en el 98 empezó a pasar algo de eso, para mí. El fondo fue el 2002. O sea, hubo una excepción que fue 2014, pero en general nos vamos en cuarto. El último título mayor es el 93 de la selección Copa América 93. Sí, por eso. O sea, se va poniendo... La cantidad de veces que dijeron en la televisión brasilera que hace más de 10 años que Argentina no gana un título, era en cada bloque. En cada bloque lo repetían y había un dejo de felicidad que a mí algún malestar me ocasionaba. Es un bajón. En la Globo, que es el único canal que tengo. Bueno, los brasileros van a cumplir en el próximo Mundial 20 años sin salir campeón. O sea, tampoco se la pueden llevar tan de arriba. Pero bueno, nada, esa es la cuestión, porque, a ver, ahora todos dicen qué bien Uruguay, qué bien que juega, tiene un buen técnico, qué sé yo, pero estuvo años siendo un desastre la selección uruguaya, sin clasificar a los mundiales, sin ganar nada, teniendo jugadores pedorros. El tema es que... y en los últimos años se acomodó. ¿Se viene el repechaje para Argentina? ¿Se viene Argentina-Australia? Ya jugó. Tranquilamente, sí, puede ser. Pero me parece que hay que poner a Uruguay en el contexto necesario. Uruguay es un país muy pequeño. No puede competir con Argentina. Nosotros competimos, o sea, en términos futbolísticos con Brasil. Islandia tiene la misma cantidad de habitantes que jugadores profesionales de Argentina al fútbol y nos hizo partido. Bueno, pero Uruguay... pueden ganar igual. Pero lo decían los jugadores de uruguayos cuando terminó el Mundial, cuando Celes terminó el Mundial, que es muy difícil conseguir jugadores y hacer carrera en Uruguay. O sea, estamos hablando de otro tipo de estructura futbolística también. Sí. Bueno, no nos pero comparemos. Uruguay estuvo años viviendo de la foto del maracanazo y que con eso, viste, se creían no sé qué y les servía un tiempo, pero después llegó un momento que, flaco, ya no sos lo que eras. Todo bien, pasó el tiempo. Y yo creo que a nosotros nos puede llegar a pasar lo mismo. Trivi, te agradecemos impresionantemente este balance. La hemos pasado muy bien, hemos discutido, hemos gritado, nos hemos puesto mal. De la mano de Trivi. Hemos llorado. Y contanos qué vas a hacer ahora que termina el mundial. De cara a lo que se este viene. En este programa en particular. De cara a ¿qué es lo que se viene, Trivi? Y supongo que volveremos a historias efemérides del deporte. Y con eso robaremos hasta fin de año. Después vemos. Salgamos del fútbol un poco. ¿Podemos ir al ping-pong? Podemos buscar alguna historia de ping-pong. Sí, cómo no. ¿Hay algún otro mundial que se juegue pronto? ¿Cuál es el mundial que se viene? Y suelen coincidir el Mundial de Básquet, tiene que ser este año también. Pero no creo sé. Que lo pasaron para que no sea más el mismo año que el Mundial. Ah, puede ser. Y el año que viene va a ser el de rugby. Pero busquemos, enseguida encontramos el de Cavadi que estuvo pasando Fox Sports. Sí, podemos hacer un programa sobre el Cavadi. El deporte una columna, de... Que es como un matasapo. Sí. Que no, que, próxima, tremendo. Próxima columna, Cavadi, si les parece. Tenemos también los Juegos Olímpicos de la Juventud. Sí, que también. Podemos ir a ver, Le Tercer Monde puede ir a cubrir los Juegos Olímpicos de la Juventud. A ver si se pone acá el presidente Olga Vázquez con una credencial de periodista. Vamos a escuchar a Cat Power con Manhattan, te agradecemos Trivi nuevamente y seguimos con más Le Tercer Monde. Tercer Mon, alguien tiene que morir. Ya llega la muerte. De 1:47 en toda la República Argentina. Estamos con poco tiempo, así que se viene, sin más dilaciones, la muerte en la Tercer Mundo. La muerte express. A ver, pistas. A ver. Pista número cero, porque es imposible sacarla con esta. Su madre es sobrina nieta de Arturo Illia. ¿Mira? O Illia, ¿cómo le dicen ustedes? Illia. Primera pista. Como Kicillof. O Kicillof. Sí. O Bersálico, o Barsálico, o Bersálico. Su apellido genera alguna que otra duda. Varios. Segunda pista, tenemos total seguridad que en este momento está sentada. Ya sé quién es. Ya está, ya está. Sí, ahí está, la gran pista. Dijiste. Tercera pista, no, según la línea sucesoria, tiene altas chances de ser presidenta. Ya la sacaron. No me gustó esta pista para nada. ¿Marta se llama? Vicepresidenta. Marta Gabriela Michetti o Michetti. ¿Cómo le dicen ustedes? ¿Y cómo le vamos a decir en el programa? Porque si no, vamos a decir... Michetti. Pero en realidad se pronuncia Michetti. ¿Es familiar de Ilia? No, su madre es sobrina nieta. Bueno. Ella bueno, tiene algún tipo de sangre, algún tipo no de ligazón. Nada. Parece que sí. Con la tortuga. La tortuga Ilia. Marta Gabriela Michetti es vicepresidenta de la República, vicepresidenta primera de la propuesta republicana, presidenta de la Cámara de Senadores y quién sabe qué más. Su apellido se lee en italiano, idioma que ella no maneja, pero cree que sí. Después vamos a hablar de esto. Michetti. Es amiga de Maru Botana, tiene 53 años. No, ya está. Un hijo y un patrimonio de $1,000,000. Si sos amigo de Maru Botana. Ya está. El hijo sale con mi amiga personal. ¿Cómo? Rosario Ortega. ¿Serio? Lo cual me lastima un poco. ¿Quién es Rosario Ortega? La Rosario hija de Palito Ortega. Ortega. ¿Cuántos hijos tiene Palito Ortega? Y como por qué 10. Todos hacen cosas notables. Y porque y es porque un talentoso es Palito Ortega. Claro. Está bien. Tenían respuesta para todo. Eran todas. Una pregunta retórica. No había que responderla. Bueno, Gabriela Michetti estudió para ser licenciada en Relaciones Internacionales en la Universidad del Salvador. Choreo. Y magíster en Relaciones Internacionales en la UCES. Choreo. ¿Cuál es la UCES? Otra, más choreo que la Universidad del Salvador. De las Ciencias Empresariales y Sociales. Ah. Igual la del Salvador es la de los jesuitas. Zafa un toque más. No es Salvador tan choreo. No debe ser mala. No es tan choreo. En la facultad militó en Humanismo y Liberación y además conoció a su marido, con quien se casó a los pocos meses. Su marido es Eduardo Cura, que es el jefe de noticias de varios canales, guionista de Gran Hermano y actual director del canal de la Ciudad de Buenos Aires. Que actualmente Michetti y Eduardo Cura están divorciados. ¿Cómo se puede ser jefe de noticias de varios canales? A través de su carrera. Ah, perfecto. No en simultáneo. Cuando te dicen que un jugador jugó en Boca, después jugó en Racing, no jugó al mismo tiempo. Mala mía. En 1994 sufrió el accidente que la dejó paralítica. Iban rápido con su marido por un camino de Tosca en La Prida y volcaron porque se rompió algo del auto. Ella manejaba y no tenía puesto el cinturón. Mal. Apenas recuperó la conciencia se dio cuenta de que estaba paralítica. Fue operada por su padre, médico y traumatólogo. Los Leuco le mostraron una foto en la que está de pie y ella se largó a llorar en el aire. Pero no es que es una semifalsa... ¿Paralítica? No. Hubo rumores. Pero... No, creo que puede caminar, pero con mucha ayuda. O sea, con asistencia. ¿De otras personas? Unas muletillas. Sí. Unas muletas, no muletillas. Carrera como funcionaria pública empezó en la provincia de Buenos Aires y siguió en el Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires. Sí. Es de la Nación, es de la Nación. Se sumó al PRO en su nacimiento 2003. Al toque fue legisladora de la ciudad y participó activamente en la destitución de Ibarra con el Va a estar bueno Buenos Aires. Llegó a la vicejefatura de gobierno en 2007 acompañando al primer cargo ejecutivo de Macri y ahí siguió en el ala acompañante. Yo me la imagino Macri en la moto y ella en ese cosito que está al lado de la el moto. Sidecar, el Sidecar. Como esa imagen es horrible. Es perfecta, pero una tapa de noticias. Pero sí. Es ideal para ellos dos que se proyectan en la autovía. Chocaron la moto. Sí. Y los gobiernos de derecha. La autovía. Tenemos la trayectoria legislativa de Gabriela Michetti. Votó en contra del matrimonio igualitario y votó en contra de la destitución de YPF, pero lo que más hace... Es votar en contra. Es faltar. Faltó a las votaciones de la ampliación del voto de los 16 años, de la muerte digna, de la fertilización asistida y de la identidad de género. Bu. Todo mal. Sí. Malísimo. Falta cuando están en desacuerdo. Sí, como Lilita. Bueno. Mejor que falte que vote en contra. Fue... Pero ahora es la presidenta del Senado. No, sí, es un desastre. Ahora se manda unas cagadas. Alternativa en la que vivimos. Es triste. Fue jefa de gabinete del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue diputada nacional por esa misma ciudad, senadora nacional y precandidata a jefa de gobierno de la ciudad. Dicen que el candidato a vicepresidente iba a ser Marquitos Peña y que ella entró por el costado, bendecida, atención, por la señora Juliana Aguada. Sí. ¿Hay sororidad ahí? Puede ser. tienen un perfil. Yo no sabía que eran algunos amigas. Puntos en común. Yo tampoco. Son amigas. Ah, bueno. Son amigas y la decisión de que Marquitos Peña sea el vicepresidente estaba tomada en el círculo íntimo del ahora presidente Mauricio Macri. Igual todo esto fue porque ella perdió la interna también. Claro, pero en ese momento ella era la traidora para Durán Barba y para un montón más que habían, se habían enojado un montón. Ella había desafiado abiertamente y públicamente a Macri. Que había elegido a la Reta. Que Macri, de hecho, va a ser la Reta. Ya se presentó igual. Y fue como un gesto igual de, está todo bien, acá no nos peleamos adentro. No nos peleamos, pero estás conmigo y sos mi vicepresidenta y no haces nada y no tenés ningún rol político. ¿Cómo hubiese cambiado todo si ganaba Lustó? ¿No es cierto? Después de esa interna, que además, o sea, ella perdió, pero sacó muchos votos. Yo fiscalicé esas elecciones en la ciudad de Buenos Aires. ¿Para Gabriela Michetti? No, no. Y era, aparte que los dos sacaron muchos votos, era una cosa horrible estar ahí. Sí, sí. Ella sacaba muchos votos y mucha gente joven la votaba. Sí, da una bronca. ¿Cómo sabes? Porque el voto es secreto. ¿Cómo carajo? Porque cruza Patia Morín. El de Spati Web. ¿Tenés la base de datos del ANSES? Bueno. Uno está ahí fiscalizando todo el día. Observa. Desilusionó a propios y ajenos en su rol como vicepresidenta. No deja de decir boludeces y demuestra un conocimiento muy superficial sobre la realidad de la gestión nacional. Tuvo momentos altos como la explicación de la metáfora de la luz al final del túnel. ¿Se acuerdan? En el adentro de un auto ese video. El lo hace en adopción, qué sé yo, o el intento de hablar en italiano. Yo sono molto emozionata desde que soy muy piccola, mio padre parlamo di Italia. Ese video lo vieron, es increíble. Ahora lo podemos buscar porque es increíble. Además de el pobre tiene que entender que es pobre y el ayúdame boludo no me dan pelota a Monzo no en la apertura de sesiones del Congreso. Sí. Fue este año. Estaban abriendo las sesiones y tenía el micrófono abierto. Le dijo a Monzo ayúdame boludo no me dan pelota. Estaban todos parados saludándose entre sí los diputados. Es un mamarracho, Michetti. Monzo es la clara autoridad del Congreso de la Nación. Sí, sí. El chabón dice se callan y la gente se calla. Sí, sí, una cosa. Matemática. Matemática. No, y después está la qué sé yo, la no sé qué. O que lo dice con muletillas. Ahí sí, que esas muletillas que la ayudan a caminar. Sí. El tema es que con el aborto es una de las discusiones que dejan a flor de piel la oculta Michetti. O sea, ¿cómo se dice? Salió a decir barbaridades y no para. No tiene la bien lo de Mirta. Que construyó ese lugar para opinar desde el sentido común, entre comillas, y habla según lo que le parece. También está la de cuando fue lo de Santiago Maldonado discutiendo contra Ernesto Tenenbaum. Sí. Piedras, no sé qué. Sí, tenían armas, decía. Bueno, piedras, bueno. y Tenenbaum, la mirada le decía, armas, tenían armas. Está diciendo que soy la vicepresidenta. Sí. No, busquen. Le queda grande el cargo. Le queda grandísimo. Igual el cargo de vicepresidenta en este país está subaprovechado. Está maldito. Además de que está maldito, está subaprovechado. Sí. Nunca hay gente lúcida siendo vicepresidente. No, es verdad. Chacho Álvarez. Bueno, pero igual la cagó. Pero igual Chacho Álvarez ahí, mejor ni recordar. No, sí, pero bueno, es una figura. Salió como rata por tirante. De perfil un poco más alto que. Llegó alguien. Emocionada. Estoy y no muy es Rodo. Porque es una bajada de la cortina. Yo amo Italia. Yo amo Macerata. Desde que soy muy pícola. Ahí estamos de vuelta. Mi padre, mi familia. Siempre noi parliamo in Italia, di Italia, parliamo di Macerata. Macerata è il mio cuore. No. Che disastro. Basta. Tremendo esto. Hubo una intervención de la muerte en los equipos técnicos. No, porque la muerte opera de formas inconmensurables. De forma misteriosa. Misteriosa. A ver, abrirle la puerta. No tiene manos la muerte. No, no tiene. No sé si sabían es ustedes. Un espectro, una forma espectral. Y como un implemento de metal, como el coso con el que Neógico toca la armónica, donde trae la. Trae solo la hoja. Trae la carta. Un suplemento. Una muletilla. Con la sentencia. A ver. Lo abrimos. Bueno, procedo a leer la por sentencia. Favor, lee por la favor. Sentencia, por favor. Los ilícitos cometidos por usted, señora, según pudo constatar este tribunal, son múltiples. Pero en especial, y lo expresaremos en lenguaje llano para que entienda el público, refieren a una muy forra mixtura entre la maldad y la estupidez. Ambos son, la maldad y la estupidez, delitos, según las opiniones de esta judicatura, igualmente condenables. Pero esta mezcla nos da bronca. No sabemos cómo reaccionar cuando se hizo una boludez. Si lamentarnos porque nuestra vice no sabe hablar, o si llorar por el contenido profundamente despreciable de lo ideológico en lo que decís. Es muy confuso. De todos modos, ya no importa. Mejor morir de pie que vivir en silla de ruedas. Iba a llegar el de Barranque. La muerte, viste, te tira cosas que uno están mal. Esto viene escrito, mal. Esto viene escrito, sí, yo sí, lo estoy la leyendo. Muerte, la muerte. Policía, sosténganla de pie. Listo, ahora sí, apliquen la condena. Ah, porque es saludos. Un fusilamiento. Murió de pie. Y una ejecución. Que... Mirá. Tremendo. Tremendo, sí. Se quedó un poco... Nos tenemos que ir, consternado. 21:59, sí. Terminó la tercera moda. Ah, nos clavaron la cortina de cierre. Sí, y ya nos tenemos que ir. Y son el 59. Me gustaría que le pase algo malo a Gabriela Michetti. ¿Tú sabes qué pensaba que me gustaría? Yo con esta gente no tengo piedad. No, o sea, no. Les deseo todo el mal, todo sí. El mal. A está cada uno de ellos. Estaría bueno que de repente se cure de su apoplejía, pueda caminar... Y así dígalo con mímica para alguien. Sos la muda de Canal 7. Y a los pocos días se muera de una causa totalmente no relacionada con que ahora pueda caminar o no, ¿entendés? Me gusta. Como de mala suerte. Me gusta. Bueno. Yo le quiero desear eso. Un día lo van a venir a buscar por estas cosas. Es la vicepresidenta de la nación. Ojalá cuando... no vamos a ser famosos. Cuando saltemos a la fama. Hay, de alguna manera hay que saltar a la fama. O sea que el trabajo minucioso no nos viene resultando porque estamos al aire desde el 2012. Además cada tanto sale. Hay que dar un salto le así. Le desearon la muerte. Como Leuco cuando lo fue a buscar a... ¿cómo se llamaba este muchacho acá? El tuitero Carrasco, Lucas Carrasco, que sí, dijo que iba a matar a Leuco. Sí, sí. Una ametralladora. Le metió una denuncia y todo. Bueno, se termina el tercer mod, ya son las 22. Momento de brindis. Yo quiero brindar, lo tengo decidido desde hace un montón de tiempo. A ver. Por los Susanos y por la caja llena de cartas. Ay, ¿cómo me cagaste? Que es una cosa que tengo en la infancia. Es el brindis de todo el tercer mod. Yo iba a brindar particularmente por Marcelo Vecina. Que es el Susano, Susano que decía... Marcelito, estás ahí. Marcelito, estás ahí. Sí, Susana. Pero bueno, no sé, ahora que lo... No, vale, vale, vale, ah, vale, bueno, vale, bueno, porque bueno. Es una especificación. A ver, Patricia, Santiago. Por... ¿Tiene que ser del Mundial? No. No, los Susanos no son del Mundial. Dale que son y uno. Bueno, por la remera negra de Argentina. No, malísimo. Malísimo, malísimo. Que me gustó. Bueno, entonces por Daft Punk. ¡No! ¡Me robó el brindis! Me leíste la mente y me robaste el brindis. Tenés que sacarlo nuevo, tenés que sacarlo nuevo. Es la regla, es la regla. No, no. Te tiramos, no. A ver. Luquita Modric. No, entonces. Por Luka Modric. No, yo brindé por Luka Modric. Por Subasic. No, no, basta. Barzalico. No voy a brindar por Croacia. Voy a brindar por Amy Winehouse. Muy bien, bien. Impresionante. La resolviste muy bien. Este fue la tercer mon. Mi nombre es Manuel Mendizábal, Pati Mayoni, Santiago Babel. Y Tristán Basile estuvimos acompañándote en la producción. Estuvo Anita Lorenzi en la operación técnica, el señor Guido Rusconi. Nos visitó Nicolás Trivi y un gran número de público sí. Que se acercó a Olga Vázquez. Está y viniendo que, mucho público. Sí, que lo sigan haciendo. Pueden volver a escuchar el programa el sábado por Radionauta FM 106.3 en cualquier momento en radionauta.com.ar y en Radio Cat. Y en vivo nos vuelven a escuchar el próximo jueves de 20 a 22 por acá por Radionauta. Chau. Chau.